como parte de esta gran red federal que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, es un orgullo estar acá, es una gran alegría saber que una de las radios que es ejemplo, que es señera en esto de la comunicación popular, pueda festejar compartiendo con su comunidad estos 25 años. Y a todas las radios que por ahí llevan algunos años recién de historia, que nacieron hace muy poquito, que nacieron al calor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tener a Radio Encuentro y ver esto, ver esta realidad, ver el rol que cumple esta radio en esta ciudad y en esta región, es un orgullo y nos anima a darle con más fuerza lo que hacemos todos los días en distintos lugares donde hay una radio comunitaria que se refleja en Radio Encuentro también todos los días a través de nuestro informativo nacional. Estamos de todos lados, porque tenemos Junín de los Andes, la ciudad de Buenos Aires, Bariloche, San Martín de los Andes, la ciudad de Buenos Aires también, en el barrio de La Boca, Villa Gesell, San Martín, Capital Federal, Quilmes, Cipolletti, Pilca Liceu, José León Suárez, Moreno, provincia de Buenos Aires, General Pico, La Pampa, Potrerillos, Mendoza, Guaymallén, provincia de Mendoza. Estamos desde todo el país y es un taller de corresponsales que vinimos a hacer aprovechando la oportunidad de que se festejaban los 25 años de Radio Encuentro de Viedma. Hicimos un encuentro nacional donde participaron corresponsales de todo el país en Rosario y después de este tenemos otro que esperamos hacer en Córdoba antes de que empiece el segundo semestre de este año. Muchísimas gracias a Radio Encuentro por la recepción y la gratitud inmensa que esté marcando el camino, como tantas otras radios, de esta gran red que es Farco, que intenta ser una voz distinta en el universo de los medios de comunicación y mirar que y decir que las cosas se pueden mirar, se pueden ver y compartir desde otra manera, desde los intereses de nuestro pueblo, de este pueblo que hoy está presente aquí en Viedma, acompañando a Radio Encuentro y festejando juntos. Gracias.